another one. Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora Chimenguenchón. Y métete al territorio Chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas y tostadísimas bestias paranoicas y piratísimas, venimos aterrizando en vuestras orejillas pillas con nuestro más reciente acelerón, Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 239, porque entre promesas de agua, ni siquiera llueve. Para iniciar, le encajaremos el colmillo a nuestro menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien empieza sus recomendaciones gastrosónicas con un plato omnívoro de la banda Plants and Animals, que lleva por nombre Feedback in the Field, seguidos de unas palabras de nuestro propio gaucho paranoico y piratísimo, ahora transformadísimo, Juan Ojeda, alias Juan Ojiva, desde el ronco pecho de nuestro chef de cabeceo, Mike Carnalone Miguelone, seguidas de algo más crudo que se disfruta sin cocinarse en las garras de The Demonics. El tema 754, que truena acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 239, porque entre promesas de agua, ni siquiera llueve. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I can feel the movement, yeah. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos, que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de un modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación, dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombras de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Es momento sabrosón de nuestra paseada sección, el World Beat de David, que se echa un clavado en la fusión de ritmos denominados World Beat y Mestizo, con los comentarios del consagrado baterista, percusionista y asesino de caguamas, en la escena musical nocturna hermosillense, David Toscano. Acá por Clectomero Lamparanoias para Piratones, edición 239, porque entre promesas de agua, ni siquiera llueve. ¿Qué tal, gente? Los saluda David para Cleptomeroland, Paranoias para Piratones. En esta sección de música mestiza y World Beat, les presentaré bandas que fusionan o realizan mestizaje musical. Para esta ocasión tenemos a una banda desde el sur del continente, Argentina, Pursuit Vergarabat. Es un grupo de rock argentino originario del barrio de Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires, formado en 1988. Se hicieron notables de los años 90 por fusionar este género musical con ritmos como la cumbia, el tango, la murga, el reggae, la chacarera y el candombe, aparte de letras cargadas de crítica hacia el sistema político y sociedad. La banda cuenta con 11 grabaciones en estudio, un recopilatorio y un disco en vivo. Pues sin más que agregar, los dejo con Bersuit Vergarabat y su canción La Bolsa. Por mi parte es todo, amigos. Reportó para Eclectomeroland Paranoia para Piratones desde la cálida Sonora, México, la música mestiza y el world beat de David Toscano. Nos encontramos en la próxima emisión. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa, devolvéle un guito. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolvé la bolsa. Comimos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Su generosidad. ¡Su generosidad! El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes llega hasta vuestras orejillas pillas cortesía y con mucho gusto por parte de Kruangbi. Esta banda tejana obsesionada con el funk tailandés, creando una música soul hipnótica, espaciosa y a la deriva, con una ensoñación cinematográfica. Si te gusta la idea de escuchar música de banda sonora, que no parezca fuera de lugar en una película de Tarantino, un alma melancólica y un funk a cámara lenta, con un ambiente exótico, que ofrece toques de países tan remotos como Hawái y Japón, ah, caray, eso sonó muy interesante. Entonces necesitas un poco de Kruangbin en tu vida. Su nombre significa motor que vuela o avión en Tailandia. Simboliza el conjunto internacional de influencias que dieron forma a nuestra música, dicen, y están influenciados por los sonidos y estilos funk tailandeses de los cassettes de los 60s y 70s que descubrieron en un blog de culto llamado Mongrak Pleng Thai. A continuación suena deliciosamente Kruangbin con su tema Como me quieres. Sí, así en español. Acá por Eclecto Meloland Paranoias para Piratones, edición 239, porque entre promesas de agua ni siquiera llueve. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Debates de vatos que no pagan el pato cual buenos candidatos. Temporada electorera en varios remedos de país como México, donde cuatro politicuchos que no han hecho más que causar lástima y vergüenza por su desempeño en lo que debiera de ser un ejercicio de intercambio de verdaderas propuestas e ideas en vez de una pelea de gatos y vociferar mentiras o verdades a medias que para el punto terminan embarrados de mierda o unos más que otros, pero a todos salpicando. Por un lado, un bronquiento que nadie peló y dijo menos babosadas porque no lo invitaron a jugar los otros tres. Un meade cuyo cinismo se llevó entre las patas a Néstor Asalvado, a quien acusa de secuestradora cuando lideraba autodefensas en Guerrero, mismas que habían cumplido con la tarea, autodefenderse, y que a partir de su detención, misma que después de no podérsele probar los cargos imputados, fue liberada recientemente, Guerrero viera escalar la ola de violencia con todo y presencia de más elementos de la supuesta autoridad oficial y ejército. Una naya que fue a gritarle y arrimársele a López Obrador en cada una de sus intervenciones mostrando gráficos editados para no salir embarrado, cosa que resultó bastante ingenua de su parte, pues no pasaron ni segundos de haberlo hecho para que todos se burlaran del hecho en las redes. Y un López Obrador que se limitó a prometer terminar con la corrupción poniendo el ejemplo, a pesar de rodearse de tanta personalidad tan sombría, todos chillando que habían ganado el supuesto debate, como si hubiera alguna forma de medir o confirmar tal burrada. Falta un tercer intento de debate entre estos cuatro que nos quieren poner en cuatro. Y como ya lo dijo Ray Charles, ya veremos. Mientras tanto, los dejamos con el siguiente tema en las garras de la banda Pavement con su tema No More Kings, que se traduce como Ya Basta de Candidatos. Acá por Eclectomeroland Paranoias para Piratones edición 239, porque entre promesas de agua ni siquiera llueve, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Fair. Wrong! It's wrong! mistakes you made, King. I'm gonna start with the worst. You have the nerve to tax our cup of tea, to put it kindly, King. What did you expect me to agree? I'm gonna show you why we dumped it in the ocean. We're the biggest harbor team you'll ever see. No more King, we're gonna run our things our own. We're gonna run our things our own. We're gonna run it into the ground. Run our things our own. We're gonna run our things our own. We're gonna run our things our own. We're gonna run it into the ground. Into the ground. México bien puede ser conocido desde hace ya 10 años como el país de los desaparecidos, por usar un eufemismo en vez de decir secuestrados y asesinados. Las madres de los más de 33.000 desaparecidos en México no tuvieron nada que celebrar hace dos semanas. Nos sumamos a su reclamo de justicia, toda nuestra admiración a las madres rastreadoras de los huesos de sus hijos desaparecidos, a los padres y madres de los 43 normalistas secuestrados y desaparecidos por la policía, y de los cuales se tuvo señal incluso desde dentro del cuartel militar, dado que señales del celular del estudiante desollado, Julio César Mondragón Fontes en Iguala, fueron detectadas en el Campo Militar 1 y el CISEN. A continuación, Rodrigo Solís, con su choro chido, nos brinda una marejada de palabras al respecto, titulada Silenciado, seguida del tema Pa' llegar a tu lado, de Laza de Cela, cantante méxico-estadounidense, ya fallecida, que cantó en español, inglés y francés desde los 13 años en cafés en San Francisco. Su estilo combina la música tradicional mexicana con el klezmer e inclusive el rock. El tema que escucharán hoy parece encarnar la voz de esas madres rastreadoras tanto en su aguante como en la tristeza que cala. Acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 239, porque entre promesas de agua ni siquiera llueve. Desde Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Silenciado. El choro es el resultado de la digestión de mis ideas, alimentado por paseos ciclistas. El resultado son montañas que se pierden en las nubes, frases largas y sinuosas como la carretera al borde del abismo. Este decidor de cosas se ha quedado callado porque no tiene dulce que decir. Nada bueno, puro lado oscuro. Falta gente. Los vieron en las patrullas de la policía. Los vieron huyendo de los tiros. Los vieron entrar al cuartel. De las cámaras de video desaparecieron. ¿Qué importa el camino a Huehuetla? Los pájaros de plumas amarillas y las orquídeas, mientras en las casas de los desaparecidos se acaban hasta las cosas que decir. Se termina el idioma, el lenguaje. Ni la respiración tiene sentido. Quisiera dinamitar el cielo. ¿Cómo hablar de amor? De curación, de cambios, de eclipses lunares, insectos estridentes, mudanzas, inversiones, procesos industriales, rincones libertarios donde mujeres poetas te enseñan los chones. ¿Con qué sentido te cuento que cuando fuimos a Chiluca, unos policías municipales nos capturaron bebiendo una cerveza en la banqueta y nos chingaron 200 pesos? Y que todas las noches desde entonces, cuando me estoy durmiendo, se me ocurre una nueva estrategia cada vez más ingeniosa en la que hubiéramos emboscado a los polirraterillos para destruirles la vida para siempre. Pequeños odios que desaparecen frente al mal, al verdadero mal. Si Rubén Figueroa se mirara como lo mira el pueblo, se moriría de vergüenza. Si Germán Larrea sintiera la destrucción que ha causado, se tiraría al río Sonora. Si los hijos del presidente miraran a su padre como lo mira el pueblo, lo odiarían para siempre. Si los sicarios pudieran sentir el dolor que producen, suplicarían que los dejaran morir. ¿Confianza en el gobierno? Si fueran honestos consigo mismos, se inmolarían con gasolina en una plaza pública. El camino al santuario del Santo Señor de Chalma, el tamaño de la planta de tratamiento de aguas entre Tula y Coyotepec, la tormenta con neblina y frío en el Paso de Cortés, los volcanes. Nada tiene sentido mientras desaparecen los desaparecidos, hasta de los encabezados de los diarios y de los trending topics. Y no es que la memoria cicatrice, sino que desaparece. Duérmase, mi niña, vaya a descansar, que si no se duerme, viene la policía municijudiestatafe de ministeri militar. Gracias a tu cuerpo doy por gracias a tus manos doy por haberme aguantado. Tuve que quemarme pa' llegar. Locos. Nuestra sección para localizar la locura de la elocuente localidad se autocomplace baquetonamente en presentar a la banda Le Broken de Hermosillo, Sonora, una banda que se autodenomina como rock alternativo. Notamos unos tintes en su estilo con influencias de Death Cab for Cutie o The Shins. Fue formada en 2010 y reintegrada en el 2016, y sus miembros colgantes son Víctor Aranda, Alain Ayala, Raúl Carballo, Enrique Wendland. Suenan a continuación con su más reciente material, el sencillo, muy bien grabado por cierto, de forma impecable, titulado Make It Last, que se traduce algo así como haz que dure lo que dura dura, según el traductor de Google. Acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 239, porque entre promesas de agua ni siquiera llueve. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Every day's a new beginning. I see the sunlight melted upon your eyes, so fucking bright. This story will never finish. Everything is falling into place, except your lies. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro felino corsario se ha paseado y llega por el patio trasero. Se bajó del Falcon 58 que venía conduciendo a alta velocidad, frenando para estrellarse con el cerco de madera y arrastrarse, herido de bala, con algo sangrando entre sus fauces. La banda Calibro 35, una banda italiana de funk cinematográfico, formada en 2007 en Milán. La banda ha lanzado 4 álbumes y varias bandas sonoras de películas. Diferentes canciones de la banda han sido incluidas en producciones de hip hop, incluyendo el álbum Compton de Dr. Dre y Picasso Baby de Jay-Z. Suenan ahora con el tema No te imboviza. Acá por Eclecto Mero Lean Paranoias para Piratones, edición 239, porque entre promesas de agua ni siquiera llueve. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Piratones. Los pilones piratones para los preguntones. Esa cereza en el Martín que tendremos ahora hará las delicias de chicos y grandes. En última instancia será la fragancia que habrá de conquistar al conquistador. Y la presa habrá de envolver a su cazador con su irresistible red, The Nylon Smile, que se traduce algo así como la sonrisa de nylon. Inicia diciendo: de la banda Portishead, Trip Hoppers de Bristol, Inglaterra, captados en un concierto en Francia, promocionando su tercer álbum, titulado precisamente así, Third, seguidos de Don George Baker con su inolvidable Little Green Bag, inmortalizada en la banda sonora de Perros de Reserva. Es tiempo de bailar de cachetitos apretados. Acá por Eclecto Mero Lean Paranoias para Piratones 239, porque entre promesas de agua ni siquiera llueve. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM.